Bueno, justamente nosotros estamos cuestionándonos, digamos, y reconstruyéndonos también en este nuevo rol que ocupamos en la sociedad como protagonistas, digamos, ¿no? Entendiendo que muchísimos años estuvimos justamente al margen y hoy somos protagonistas de nuestra historia, de nuestro trabajo y de nuestras decisiones. Y bueno, como cooperativistas, como mujeres autogestivas, nos juntamos, hoy hicimos una jornada de reflexión. Nos interpelaba esto del paro por el hecho de que nosotros no tenemos patronal, si querés, la patronal viene a ser el capitalismo mismo, el Estado en su representación. Entonces, al no tener patronal, cuando nosotros paramos, estamos parando la producción, que nos significa justamente nuestra fuente de trabajo. Entonces, consideramos que el paro tenía que ser una jornada de reflexión. Digamos, no paramos la producción, pero dejamos un momento pago, porque inclusive también consideramos que si le estamos exigiendo a las centrales obreras y a las centrales trabajadoras que se les reconozca el día de huelga a las compañeras que faltaron, digamos, uniéndose al paro de mujeres, nosotras no podíamos no reconocernos las horas trabajadas también, entendiendo de que parte de nuestro trabajo es la reflexión colectiva acerca de cómo construimos el feminismo, cómo construimos los espacios colectivos de trabajo y cómo construimos la economía social y solidaria que queremos. Entonces, bueno, hicimos justamente hoy una jornada con las compañeras pertenecientes a COPAM, que es la Coordinadora de Organizaciones Productivas. Nos juntamos a almorzar, pasamos un momento muy grato, como cuando nos juntamos las chicas, ¿viste lo que pasa? Y bueno, después de llegamos a conclusiones, no se llegan, digamos, se llega como a movilizarse todo, hasta el último pelito, digamos, del cuerpo se moviliza y porque el camino, justamente una de las reflexiones, digamos, fue como esto, ¿no? Como la construcción del feminismo, la construcción de este mundo mejor que queremos, es una construcción lenta y dolorosa, porque tenemos que desaprender tiempo cosas que nos hacían sentir seguras, digamos, y entender la seguridad en la unión, en la conformación de espacios colectivos, democráticos, de dirección directa, digamos, sin referentes y sin presidentes, si querés, sino desde la horizontalidad y desde el trabajo comunitario, justamente.